Buenos días. Gracias por vuestra presencia. Nos encontramos hoy aquí para presentar la jornada de democracia digital y nuevas formas de participación en la era de Internet, que tendrá lugar desde hoy jueves, día 13, hasta el sábado, día 14. Esta jornada viene enmarcada dentro de una de las acciones previstas para la elaboración de la Ley de Participación Ciudadana, ley que por primera vez en Andalucía será elaborada por el pueblo andaluz, con propuestas de andaluces y andaluzas, y como no podía ser de otra manera, al hablar de participación será una ley ampliamente participativa, con el único límite que nos establezca el marco legal. En el folleto explicativo se dicen las diferentes formas de participación y de hacer propuestas, que son jornadas como las que presentamos hoy de democracia digital, encuentros que hay provinciales, encuentros comarcales o individualmente, a través de la web, utilizando las nuevas tecnologías también en la elaboración de la propia ley. En los últimos años se han producido muchísimos cambios en la forma de percibir la democracia, y estos cambios, que vienen con nuevos movimientos sociales, como han sido el 15M o la Primavera Árabe, surgen a través de las llamadas nuevas tecnologías de la información. Es decir, actualmente no podemos entender una democracia real, una auténtica forma de hacer democracia, sin las reivindicaciones de estos movimientos sociales y sin tener en cuenta las nuevas tecnologías. Por eso, la organización de esta jornada se realiza conjuntamente entre la Junta de Andalucía y movimientos y colectivos sociales de la provincia de Málaga. Por último, lo que nos gustaría resaltar principalmente, que nuestro objetivo es llevar a la Junta de Andalucía las reivindicaciones de la calle, que es lo importante, que reclaman mayor democracia y participación en la toma de decisiones y no exclusivamente el ir a votar cada 4 años. Y sin más, le paso la palabra a Juan Díaz, miembro de Fundación de los Comunes. Hola, buenos días. Yo voy a hablar, por un lado, de lo que es la Fundación de los Comunes, presentar la Fundación de los Comunes y después presentar un poco el sentido y el objetivo de lo que son las jornadas, ¿no? La Fundación de los Comunes es un espacio que lo que ha hecho ha sido federar movimientos sociales y dispositivos de estos movimientos sociales que veníamos trabajando juntos y juntas en algunos casos desde hace más de 15 años. Y que, bueno, un poco veníamos planteándonos esa posibilidad, y entonces lo que decidimos, a partir de un detonante concreto que además surge de Málaga, que es el contexto de la firma de protocolo de la Casa Invisible con instituciones del Estado como es el Museo Reina Sofía, que depende del Ministerio de Cultura, con la Junta de Andalucía, con la Diputación de Málaga y con el Ayuntamiento de Málaga, pues en ese protocolo de cesión del edificio, una de las condiciones que se planteaba en ese año de transición hacia un Estado más estable, una cesión más estable, pues era la creación de una fundación por parte de la Casa Invisible. En ese escenario, pues, y dentro de un debate interno que había dentro de nuestros movimientos de la necesidad de federarnos, pues vimos como una oportunidad esa condición para crear la Fundación de las Comunes, como les digo, federa pues distintas instituciones, dispositivos y movimientos de todo el Estado. Espacios como centros sociales, como la Casa Invisible de Málaga, el Patio de Maravilla, la Tabacalera en Madrid, el Ateneo Candela en Tarrasa, Pantera Rosa en Zaragoza y Hormiga Atómica en Pamplona, dispositivos, espacios de reflexión e investigación como la Universidad Nómada, el Observatorio Metropolitano de Madrid, el Observatorio Metropolitano de Barcelona, el Grupo de Estudios Sofra de Zaragoza, la Universidad Invisible de Galicia, la Universidad Libre Experimental de Málaga, espacios editoriales y de librerías como el Traficante de Sueños, Pantera Rosa, Hormiga Atómica, Sinusia, La Libre. Y bueno, pues la Fundación lo que es un espacio de reflexión, de investigación, de elaboración de pensamientos, de propuestas y de ideas desde y para los movimientos sociales, ¿no? A través de, pues, de investigaciones, de procesos de formación, de edición de materiales y por supuesto, desde la propia acción dentro de los propios movimientos que venimos practicando desde hace bastante tiempo. Esto es un poco lo que sería la Fundación de los Comunes. Ya pasado ahora a presentar un poco el sentido y los objetivos de la jornada, en concreto, que se enmarca, como contaba Fátima, en este entorno del proceso participativo para la redacción de una ley de participación ciudadana, y en ese contexto, pues desde la Fundación de los Comunes, que uno de nuestros ejes de trabajo es el tema de plantearnos nuevos modelos de democracia radical, de democracia participativa, de democracia redistribuida, pues vimos la posibilidad de plantearle en este marco a la Junta la organización de esta jornada. ¿Por qué esta jornada? Pues vemos que estamos en un contexto histórico y concreto actualmente de una absoluta falta de legitimidad y de agotamiento del modelo democrático que tenemos. Esto se debe, por un lado, a la situación de falta de posibilidades de participación más allá de las elecciones. O sea, se elige cada 4 años a un gobierno que hace lo que quiere porque no se puede participar más allá de esas elecciones. Prácticamente estamos eligiendo a dictadores porque después no podemos participar el resto del tiempo. Esto lleva a unas consecuencias, que es que, claro, no hay transparencia, hay falta de información, hay falta de participación y, por lo tanto, se dan dinámicas como corrupción, como falta de legitimidad, como privilegio. Entonces, en este contexto, unido a que desde hace unos años, desde hace varias décadas, nuestros gobiernos han decidido delegar su soberanía, la soberanía que tienen nuestros gobiernos, en instituciones privadas, como son las instituciones financieras, es decir, no nos gobiernan nuestros gobiernos, sino que nos gobiernan instituciones privadas, instituciones que no tienen control democrático, instituciones que nadie ha elegido, como son las instituciones financieras, Banco Mundial, FMI, Banco Central Europeo. Entonces, en ese contexto, pues vemos que es fundamental y genera una dinámica de que desde los movimientos de la ciudadanía se están generando dinámicas de autoorganización y de exigencia de una verdadera democracia, ¿no? Entonces, en ese contexto, pues desde hace bastante años, no es ahora, el 15M es un producto de esa dinámica, pero ya viene desde antes, una dinámica desde que un poco ha sido un trasvase de unas prácticas que vienen vinculadas al espacio de la participación digital, espacios virtuales de participación, una ética, que podemos decir la ética hacker, ¿no?, en la que, bueno, pues es una red distribuida, descentralizada, que es horizontal, con una radicalidad democrática absoluta, que, bueno, es un trabajo cooperativo, donde el copyleft es el paradigma. Esa forma de trabajo que venía funcionando en la red virtual ha pasado de un nuevo interfaz, ha pasado a de lo virtual a lo físico, en que movimientos sociales han asimilado y han asumido esas prácticas, ¿no? Y el 15M es un ejemplo de eso, pero antes del 15M ya hubo algunos bastantes ejemplos, que son muchos, pero que podemos comentar algunos, como fue la cuestión del Prestige y el Chapapote, el No a la Guerra, el 13 de marzo después del 11M, cuando la gente salieron en la jornada de reflexión, el V de Vivienda, el No les vote. Son dinámicas en las que de lo virtual se ha pasado a lo físico, desde la autoorganización ciudadana, y que, bueno, ya después el paradigma del 15M como forma de organización, más allá de lo que es la sigla 15M, que está permanentemente mutando, pero que tiene unas prácticas, como un software de forma de funcionar, que es lo que comentaba antes, ¿no? En esa dinámica, pues han surgido muchas prácticas, muchos saberes, muchos aprendizajes, muchas propuestas desde los movimientos, que la idea de esta jornada es precisamente ponerlas en común, intercambiar experiencias, pero sobre todo pasar a lo concreto y pasar a la propuesta y llegar a un objetivo, que es que estas prácticas y estas propuestas pues se plasmen en esta nueva ley de participación ciudadana. Porque entendemos que este modelo de que hablaba antes, de esta dictadura de los mercados, no es una cosa inevitable, como se nos cuenta, sino que es una cuestión de opción política. Hay una opción política por eso. En otros países ha ocurrido que se estaba esa opción política y ha habido un cambio en países y en experiencias que van a estar también presentes en esta jornada, como puede ser Islandia, como puede ser Brasil, pero también otras muchas, como puede ser Ecuador, Bolivia, Venezuela, Uruguay, Argentina. Es decir, se ha pasado de una dinámica de dictadura de los mercados a un nuevo proceso constituyente y una nueva democracia en la que la soberanía ha vuelto a los gobiernos y a la ciudadanía desde la participación. Entonces, no es inevitable lo que está ocurriendo, sino que es evitable y es una cuestión de opción política. Entonces, desde los movimientos hemos optado por querer hacer estas jornadas que tienen como objetivo, pues, precisamente eso, conocer estos avances de las nuevas tecnologías para la participación, qué herramientas digitales y software se pueden utilizar para implementar la participación ciudadana, estudiar algunas de estas experiencias que ya se vienen implementando en otros territorios, en otras experiencias, en otros estados o incluso dentro del Estado español. Después elaborar una guía de recomendaciones a tener en cuenta para la redacción de la ley, que esperamos que después se plasme en la ley y en el posterior protocolo de desarrollo. Y el conformar un grupo de trabajo estable sobre democracia digital que iría haciendo un seguimiento a estas propuestas e iría aplicando estas propuestas y dando herramientas digitales y distintas herramientas para que se aplique en efecto, ¿no? Es un poco son los objetivos de la jornada. Y yo no hablo más. Después hay dos compañeros, un compañero y una compañera que van a participar en la jornada, que, bueno, que son en concreto Victoria Andarica, que dentro de la participación lo que puede representar es sobre todo la cuestión de lo que es la transparencia, la exigencia de la transparencia democrática, y que ha participado en bastantes proyectos, Access Info, Tu Derecho a Saber, en campañas por el acceso a la información, el derecho al acceso a la información. Y por otro lado está Javier de las Cuevas, pues que dentro de lo que es la participación puede representar lo que es la práctica por un lado y por otro lado el derecho al acceso democrático a lo que son los saberes, el conocimiento, la cultura bajo el paradigma del copyleft y que bueno, ha defendido y ha implementado experiencias de apoyo a distintas experiencias de este tipo que han tenido conflictos judiciales con lo que son las espacios, sociedades de autor que defienden los intereses corporativos contra el copyleft y que bueno, que no voy a seguir explicando porque bueno, que ellos se presenten mejor y les paso la palabra. Bien, cuando nosotros hablamos de democracia, fundamentalmente siempre lo que tenemos que pensar es que estamos hablando de dos cuestiones. En primer lugar, estamos hablando de muchas cuestiones, pero para ser mucho más concretos, mucho más exactos y para empezar a construir, tenemos que pensar que estamos naciendo desde dos mundos. En primer lugar, un mundo de los valores, o sea, qué valores son los que nosotros queremos como sociedad implementar, que sean los que nos rijan a nosotros, y luego, en segundo lugar, cómo nos organizamos para que precisamente la implementación de esos valores la podamos llevar a cabo. Esto es algo que es ya muy viejo, o sea, no es algo que nazca con las nuevas tecnologías o con las tecnologías de la información o la comunicación, sino que es algo que ya nace precisamente, pues podríamos decir que ya trae sus raíces en la República de Platón o trae sus raíces en la política de Aristóteles, con lo cual lo que estamos hablando ya son de cuestiones desde hace 2.500 años, por lo menos. Bien, pero yendo ya al aspecto concreto y formal de lo que pueda ser la realidad del siglo XXI, lo que sí que está muy claro es que dentro del mundo de los valores no tendríamos que tener ningún tipo de cuestión muy diferenciada de lo que pudieran ser los valores ya tradicionales, clásicos, sobre lo que son los derechos fundamentales, pero lo que sí que tendríamos son unas novedades con respecto a cómo ejercitamos los sistemas de autoorganización, por cuanto que las tecnologías de la información y de la comunicación lo que permiten es una readaptación o una redefinición o por lo menos una reflexión sobre lo que es ya fuera la democracia directa o ya fuera la democracia representativa. Vivimos actualmente en un sistema de democracia representativa que tiene un déficit democrático brutal. Realmente, ya lo ha dicho Juan, en el sentido de que lo que no se puede tener es una democracia cuando lo que estamos haciendo es votando cada cuatro años o cuando la soberanía que tenemos no pertenece al pueblo, sino que es una soberanía que está en manos de unos determinados grupos económicos que lo que implantan son sus necesidades o sus intereses sin siquiera pensar en el otro. Esa falta de mirada hacia el otro es una constante también que subyace a este déficit democrático en el que tenemos y, por tanto, lo que sí que tenemos que hacer es utilizar la tecnología en un doble sentido. En primer lugar, el sentido tiene que ser desde arriba hacia abajo, esto es, los poderes públicos tienen que implementar aquellas soluciones tecnológicas que no sean privativas, sino que pertenezcan a cuestiones tales como el procomún, esto es, los protocolos de Internet son precisamente un procomún digital, son un bien que es de todos y que no es de nadie. Los mayores teóricos y los mejores teóricos sobre este aspecto han sido Elinor Ostrom, Premio Nobel de Economía del año 2009, con lo cual no estamos hablando de movimientos que surjan ahora, sino que son movimientos que pertenecen también a la historia de la humanidad, pero que actualmente es cuando se está en proceso de conceptualización de los mismos y, por tanto, es el momento perfecto en el cual lo que podemos hacer es análisis de ello. Elinor Ostrom, además, es la primera persona que lo que hace es establece que la información precisamente es un procomún y le da ese trato de bien común. El bien común es un bien que no es del Estado, es un bien que no es público, es un bien que no es privado, por tanto sería un tercer género, un tercium genus, que tendría, que es muy importante actualmente porque lo que se está produciendo son iniciativas de tipo colectivo, como por ejemplo la Wikipedia, es quizás la más conocida de ellas, en la cual lo que se está generando es una riqueza por parte de aquellos participantes que son ciudadanos a título individual y que lo que están realizando es un enriquecimiento de todos. No es casualidad que la Enciclopedia Británica haya tenido que ser sustituida por la Wikipedia. Esto lo que nos está dando o demostrando es, otro autor que quisiera citar es Benkler, catedrático de Harvard, donde lo que se nos está es reflexionando sobre que existe un grupo de gente que es precisamente esta, que es el foco de la participación, aquellos que participan en la producción de bienes y de servicios, y que lo que podríamos estar es ante el advenimiento de un nuevo grupo de gente que lo que está haciendo es generando riqueza. Este grupo de gente, si nos fuéramos al siglo XII, podrían ser las asociaciones de mercaderes. En el siglo XII nacen las asociaciones de mercaderes, que luego posteriormente pasan a ser corporaciones, con la importancia brutal que tiene y radical que tiene el mundo de las corporaciones en el día. Pues estamos ante el advenimiento de sistemas de participación que lo que están generando son riquezas. La mayor riqueza que se ha generado por este grupo de participación se llama Internet y es el cuerpo documental de los protocolos, que está además bajo licencias copyleft, bajo licencias libres, para que todo el mundo los pueda implementar y los pueda realizar. Por tanto, esto es lo que nosotros tenemos que encajar con lo que es la democracia representativa y con lo que es la democracia digital. La visión desde arriba hacia abajo tendría que ser, por tanto, la aceptación de estos nuevos agentes, el grupo de los hackers, el grupo de los colectivos, como impulsadores o como implementadores de soluciones de tipo tecnológico que puedan beneficiar absolutamente a todos. Obviamente, lo que también tenemos que tener en cuenta es que la tecnología nunca jamás es salvífica, sino que también, en el sentido de Schumpeter, pudiera ser una innovación que pudiera ser destructiva. Y entonces aquí lo que tendríamos también que hacer es, los poderes públicos tendrían esa obligación contenida en la Constitución española de asegurar o de vigilar o de controlar que precisamente se dieran las situaciones prácticas para que las políticas públicas lo que hicieran fuera defender los derechos fundamentales y el interés común de todos, como exige así la Constitución, y no el interés de unos pocos. Y luego, en segundo lugar, no solamente una visión de arriba abajo, sino una visión de abajo arriba, en el sentido de que estas teorías que pudieran ser, en lugar de explicar el sistema social bajo un punto de vista piramidal, pudiéramos explicar bajo un punto de vista circular o asambleario, en ellas realizar no solamente aquellas aportaciones que pudieran ser teóricas o prácticas en cuanto a la implementación de código, sino también ir conjuntamente junto con los poderes públicos y así en una doble función ciudadanos, instituciones, porque no nos olvidemos que las instituciones son de los ciudadanos, las instituciones no pueden ser algo ajeno a lo que es el ciudadano, las instituciones son de los ciudadanos y se las hacen los ciudadanos a sí mismos para autoorganizarse, y no podemos estar pensando en el Estado como si fuera algo de ellos, sino que el Estado es algo nuestro, y no podemos pensar en los servidores públicos como si fuera algo de ellos y en el sentido del esclavo o de en el sentido de las personas que lo que tenemos es que obedecer a precisamente aquellos órganos que nosotros constituimos e instituimos precisamente para autogobernarnos dentro de ese gran segundo grupo que es lo que es una democracia. Por tanto, esta democracia también de abajo arriba, que siempre es la que nosotros tenemos que tener en cuenta, ayudados de las tecnologías de la información, para lidiar actualmente contra los grandes problemas que nos encontramos, que fundamentalmente son dos. Uno es el problema de la transparencia y el segundo problema es el problema de la corrupción. Vivimos en un mundo que es absolutamente corrupto, un mundo en el cual el gobernante no es alguien de nosotros, sino que es un ajeno a nosotros, cuya única función es la de función de policía para llevar a cabo la implementación de políticas correctoras de las participaciones ciudadanas en las que se busca el bien común, y de esa manera este sistema de gobierno lo que está haciendo es buscando o evitando la participación ciudadana e implementando políticas que simplemente satisfacen el bien de unos pocos y el interés de unos pocos. Y, por tanto, yo creo que, como el movimiento se demuestra andando, que comentábamos ayer Vicky y yo, es interesante y es muy importante que surjan este tipo de iniciativas. Lo que ocurre es que tampoco es promesa de nada. Lo único que significa esto es que estamos en el buen camino, pero esto es como decíamos, el matrimonio. Cuando hay un matrimonio que funciona muy bien, no se necesita una ley de transparencia. Entonces, el hecho de que se necesite una ley de transparencia o una ley de participación, lo único que implica es que existen determinado tipo de déficits que tenemos que corregir. Sería muy, muy cáustico decir que tenemos un matrimonio en el cual necesitamos una ley de transparencia entre marido y mujer. No, mire usted, el matrimonio ya significa que tiene que tener una transparencia entre marido y mujer. La democracia ya significa que tendría que existir una transparencia. El hecho de que necesitemos una ley de transparencia y el hecho de que necesitemos una ley de participación implica que hay algunos déficits que corregir y, por tanto, se necesitan la implementación de políticas activas en este sentido. Por tanto, esto es una buena decisión, es un buen camino. Y, obviamente, lo que habrá que hacer es seguirlo y ejercer los controles y las críticas suficientes si el camino se desvía de donde, aparentemente, de momento, tiene su buen nacimiento. En este aspecto, creo que nos tenemos que congratular de las iniciativas, pero lo que tampoco podemos hacer es pensar que con esto ya lo tenemos hecho todo, porque la democracia es algo, es un horizonte al cual siempre tenemos que llegar y al cual nunca jamás llegamos, pero siempre es el sitio que nos tiene que marcar cómo nos tenemos que comportar y cómo nos tenemos que organizar. Hola, buenos días. Justo donde lo ha dejado Javier, yo, como han dicho, yo soy Victoria Andérica, trabajo en una organización que se dedica a promover el derecho de acceso a la información en Europa y en España. Y estoy encantada de estar aquí, muchísimas gracias por la invitación. Realmente, como ha dicho Javier, el hecho de estar aquí ya significa mucho. El hecho de que Gobierno trabaje de la mano de organizaciones de la sociedad civil para lanzar una ley tan importante como es la Ley de Participación y que esta ley sea formada de forma participativa, indica que vamos por el buen camino. Los procesos de participación, los procesos de transparencia, de colaboración con la sociedad civil son lo que definen lo que ahora se llaman los gobiernos, las políticas de gobierno abierto, ¿no? Las políticas de gobierno abierto, ahora se habla que es el futuro. Hillary Clinton mencionaba que los países ya no se van a dividir entre países del norte o del sur, sino países abiertos y países opacos, ¿no? Bueno, esto es una interpretación, yo creo que es muy acertada, porque realmente sí está demostrado que aquellos países que son más cerrados tienen más problemas, acaban teniendo más problemas de corrupción, más problemas económicos, y la prueba la tenemos también en Europa, que los países que están pasando por una peor crisis económica son aquellos países que además tienen menos niveles de transparencia, ¿no? Es solo un dato, hay muchos más, pero sí va de la mano la corrupción. Y digo que es muy importante trabajar con la sociedad civil, colaborar con la sociedad civil, porque realmente la sociedad civil son expertos en temas, están especializados en unos temas en los que el Gobierno no tiene por qué estarlo. El Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo, tienen la misión de hacer que las cosas ocurran, pero no son expertos en todo. Y tienen que reunirse, tienen que rodearse de expertos para poder tomar las mejores decisiones. Y ahora la sociedad civil ya se ha considerado y ya está considerada como expertos que además lo que quieren es subir el listón de los derechos, expertos que lo que quieren es exigir cada vez más a los propios gobiernos. Hace años que los tratados internacionales, declaraciones internacionales de todo índole reconocen que el trabajo de la sociedad civil es fundamental para mejorar los derechos humanos. Y por eso el Gobierno tiene que rodearse también de la sociedad civil y considerarlos como un partner más sin el cual no se pueden tomar las decisiones adecuadas. La participación, como he dicho, forma parte del Gobierno abierto, pero la participación sin transparencia no tiene ningún sentido. Desde la participación más sencilla, que es votar cada 4 años, primitiva, esa participación es incompleta si no sabemos qué están haciendo realmente nuestros gobiernos. Si yo no sé realmente dónde se han gastado, por ejemplo, cada uno de los céntimos que van de mis impuestos, si no sé realmente dónde ha ido ese dinero, yo no puedo saber si las promesas que me prometieron en un programa electoral se llegaron a cumplir o no. Con lo cual, ya para elegir a mi representante, para elegirlo bien, con total conocimiento, yo tengo que tener una transparencia absoluta. Pero además todos los procesos participativos, ya entrando a crear una ley de participación en la que todos podamos participar, que hay que definir muy bien, que los procesos tienen que estar claros, las condiciones tienen que ser claras, tiene que ir acompañada de mucha transparencia, de toda la documentación con la que cuenta la propia Administración para tomar decisiones, también tiene que estar al alcance de los ciudadanos, porque si no, no estamos tomando las decisiones, no estamos participando con las mismas condiciones de igualdad y de conocimiento que la propia Administración. Con lo cual es muy importante. Y es muy importante saber qué va a pasar después. Nosotros estamos trabajando desde hace bastante tiempo, desde 2006, porque se aprobó una ley de acceso a la información en España, y hemos tenido problemas de participación, problemas de que se nos escuche. Se hablaba de la sociedad civil, del activismo, tanto el que se hace en la calle como el que se hace de forma organizada en asociaciones. No digo que no sea organizada la que se hace en la calle, ni mucho menos. Tenemos problemas para que se nos escuche y tenemos que saber que esos procesos de participación luego van a ir a algún sitio. De nada me sirve que me digan que hay una ley de participación si no sé exactamente en qué ocasiones la puedo utilizar y, sobre todo, qué van a hacer con mi trabajo que yo cedo como ciudadano, mi tiempo que yo cedo a la toma de decisiones, ¿no? Yo quiero que saber que eso va a servir para algo. Eso de momento no está ocurriendo y para mí esa transparencia anterior y esa transparencia posterior, esa rendición de cuentas del proceso participativo, es fundamental. Luego también hay que tener en cuenta que, igual que las administraciones hasta ahora no han sido transparentes y hasta ahora no han sido participativas, tampoco la ciudadanía está acostumbrada a recibir información ni a saber que tiene que participar. Y esto no es culpa del ciudadano que no tiene ningún interés, todo lo contrario, se demuestra cada día con más fuerza en la calle y en todas las reuniones, en todas las formaciones en las que nos reunimos para hablar de los problemas, se demuestra que sí hay un interés, pero no se sabe cómo canalizar ese interés, porque no existen esas leyes y porque pensamos que esas leyes, como hasta ahora, no sirven para nada. Y eso es legítimo, y eso es muy legítimo, y por lo tanto hay que quitar ese miedo del ciudadano a pensar que ya no, que no importa lo que vaya a hacer, ¿no? Entonces, tiene que haber una parte de educación hacia la administración, hacia el gobierno, hacia las instituciones públicas y también hacia la ciudadanía. Y decirle que sí, que va a haber una ley de transparencia y esta va a ser la forma que tienes de utilizarla. Y decirle que sí, que hay una ley de participación y que si participas, estas van a ser las consecuencias. Y que a lo mejor puedes cambiar hacia mejor aquellas políticas que te interesan especialmente por tu trabajo, por tu vida, por lo que sea, ¿no? Entonces, hay una parte de educación que tiene que acompañar tanto a la ley de transparencia como a la ley de participación, muy importante para que tenga éxito, porque si nadie usa estas leyes no va a cambiar absolutamente nada. Y ese esa es la clave del éxito, ¿no? Yo creo que tanto la ley de transparencia, España es el único país de Europa con más de 1 millón de habitantes que no tiene una ley de transparencia, somos los últimos, vamos a ponernos los primeros, y lo mismo con la participación. Hay muchísimos ejemplos de participación en todo el mundo, son muy distintos y yo creo que la clave va a ser intentar, justamente con este proceso participativo, encontrar cuál es nuestra fórmula aquí en Andalucía de hacer participación, cómo participan los andaluces. Eso necesita de un trabajo previo. Tiene que ir acompañado, muy importante, y esto es para la ley de transparencia y para la ley de participación, de una memoria económica, porque nada es gratis y si no se valora y para hacer una ley de transparencia hay que publicar los datos. Para eso hace falta dinero. Y sé que estamos en crisis, pero realmente hay que valorar cuál es el coste de la no de transparencia, ¿no? Y eso es muy importante. Con lo cual, vamos a ponernos los primeros y para eso hace falta voluntad política. Se ha demostrado en algunas comunidades en España, como País Vasco, Navarra, que con voluntad política se pueden adoptar leyes de transparencia y procesos y políticas de gobierno abierto que son muy buenas y que están funcionando. Y eso solo se consigue con voluntad política. Si una persona, si un gobierno tiene como prioridad aprobar una ley de transparencia, la aprueba. La prueba está en que cuando la prioridad es, por ejemplo, modificar la Constitución, se modifica, aunque sea intocable. Con lo cual, nuestro trabajo es intentar, desde la sociedad civil, que eso ocurra, ¿no? Y yo creo que voy a cerrar con lo que ha dicho Javier antes, el hecho de que las instituciones las hemos creado nosotros para organizarnos mejor. El concepto del Reino Unido de trabajan para ti, el de work for you, es algo que también tenemos que aprender los ciudadanos en España, pero también las administraciones públicas, ¿no? El hecho de que somos todo lo mismo y que las administraciones lo que están haciendo es gestionar nuestros impuestos y, por lo tanto, nos tienen que escuchar. Bueno, pues para cerrar esta intervención de los que estamos esta mañana aquí, sin desde luego que esto suponga cerrar, sino el inicio de abrir este camino que se refería Javier de mejorar nuestro sistema democrático, nuestra organización, como decía también ella. Yo es verdad que me había anotado aquí algunas cosas y quería un poco para concluir, porque la verdad que cuando intervienes el último puedes hacer un resumen, pero también se han dicho muchas cosas, ¿no? Pero bueno, como aquí estamos hablando de participar y construir, pues creo que todo lo que se diga viene bien, ¿no? A que ayudemos a mejorar nuestro sistema. Ahora, yo me había apuntado que el vicepresidente Valderas había presentado ya este anteproyecto, esta forma de elaborar la ley de participación ciudadana, y que también había anunciado otras medidas que se van a tomar en el gobierno andaluz creemos que mejorar nuestro sistema democrático en Andalucía, en nuestra competencia, ¿no? Como era la ley de transparencia, la ley de consulta ciudadana. Y claro, al decir Javier que todo eso es que denota que tenemos una democracia, que le faltan cosas, bueno, pues es verdad. Yo creo que, y esto me venía una reflexión, ¿no? Yo creo que somos una democracia joven, prácticamente una de las democracias más jóvenes de los países de nuestro entorno, ¿no? Prácticamente 34 años desde que se aprobó la Constitución, y eso denota que creo que todavía es un sistema incompleto, que debemos ir mejorando, que debemos ir profundizando en ella y que desde luego eso es el camino al que debemos seguir, ¿no? Por lo tanto, yo creo que esa frase de que este es el camino que nos tiene que llevar a mejorar nuestra democracia, a tener una sociedad mucho más activa y más participativa en los asuntos públicos y desde luego también una sociedad también mucho más participativa en los asuntos comunitarios. Es decir, todo a nivel individual o particular o colectivo podemos participar en asuntos ciudadanos, en asuntos comunitarios de nuestra comunidad, de nuestro barrio, y después están los asuntos públicos en los que, bueno, pues también tenemos derecho y deber de participar como ciudadanos, ¿no? Y en eso van a responder estas leyes, que pretende también dar un pasito más. Es decir, que la ley de transparencia no solo sea una ley de transparencia en la que sometamos a los ciudadanos o que le expliquemos cuáles son las cuestiones que se realizan desde un gobierno responsable y que puedan consultarle y puedan tener acceso a ellas, sino también un poco más de que sea una ley que establezca mecanismos de control, que sea una ley que también permita mecanismos de evaluación, de manera que tampoco la ciudadanía se tenga que sentir defraudada por la confianza que deposita en un determinado grupo o proyecto político cuando vota y que estos mecanismos se retroalimenten durante todo el proceso, ¿no? Por tanto, son muchos los mecanismos de participación que se pueden incorporar a los sistemas democráticos. Son muchas las experiencias que están funcionando en este momento y la voluntad del Gobierno andaluz es que esta ley de participación ciudadana sea una ley que nazca de la propia participación, por tanto, de la ciudadanía, a nivel individual, a nivel de los grupos que están organizados y a nivel de aquellos grupos o colectivos que funcionan con cualquier tipo de interés y que quieren mejorar los mecanismos de participación en los asuntos públicos y, por lo tanto, presentarán su iniciativa. Ese es el objetivo que se persigue y en el que se enmarca esta jornada de democracia digital y nueva forma de participación a través de Internet, porque creemos también que es un mecanismo que está usando la sociedad, la ciudadanía, que tenemos que incorporarlo, por lo tanto, a esa participación también en esos asuntos públicos, ¿no? Y a eso pues obedecen esta jornada. Esta democracia digital permite que sea mucho más directa y también permite que sea mucho más expansiva porque hay un acceso prácticamente universal ya a ella, ¿no? Por lo tanto, profundizar en esos mecanismos de participación a través de lo digital permite que lo podamos extender a mayor población, que también es uno de los objetivos. Es verdad que seguramente podremos resolver más problemas que tiene hoy la ciudadanía, que tiene hoy nuestra sociedad, si lo abrimos de esta forma universal a la participación de todos aquellos que tengan acceso a Internet o a la era digital y puedan y quieran realizarlo. Y es verdad que podremos soslayar todas esas carencias que nuestro sistema democrático de las que adolece y que, bueno, aquí algunas hemos dicho esta mañana, ¿no? Hay que regular las consultas que se puedan realizar a la ciudadanía de forma masiva y regular también cómo se puede participar y cómo se puede hacer llegar la voluntad de los ciudadanos con mecanismos que sean claros, conocidos y evaluables. He dicho aquí, si tampoco podemos llegar a un proceso en el que creemos unas expectativas que después sean defraudadas. Por lo tanto, vamos a establecer muy bien cuáles son los mecanismos de participación, cuáles son las reglas conocidas por todos, aceptadas, de forma, ya digo, que no provoquemos mayor defraudación en la ciudadanía, que yo creo que también que es uno de los aspectos que denotan la indignación en muchos sectores o la rebelión en otros, ¿no? Por lo tanto, creo que unas normas claras, aceptadas por todos y dadas por todos, avanzarán seguramente más en que podamos mejorar esa participación y, desde luego, podamos mejorar la calidad de nuestra democracia, de nuestro modelo, que al fin y al cabo es lo que perseguimos. Durante estos tres días hemos tenido aquí ya ocasión de escuchar varios expertos que van a explicar, vamos a dar a conocer cuáles son los mecanismos que se están utilizando de forma innovadora en muchos otros lugares. Y vamos a buscar la forma de poderlos incorporar a esta ley andaluza de participación ciudadana. Y bueno, esperamos que este trabajo, fruto de la colaboración entre, en este caso, la Administración andaluza, las instituciones, los colectivos, los expertos, los ciudadanos de manera particular y aquellos que estén interesados, desemboque en una mayor, mejor y más ágil participación de los andaluces en la política de nuestra comunidad autónoma y en los asuntos públicos. Seguramente, con la mayor implicación y participación de todos, conseguiremos tener un modelo más aceptado por todos, que resuelva los problemas que tenemos hoy día y desde luego nos puedan deparar un futuro mucho mejor. Ese es el principal objetivo que nos mueve, el ánimo al que queremos hacer llegar a todos aquellos que estén dispuestos a participar y la voluntad de escuchar y hacer junto a la gente que quiera participar en este proceso. Y poco más. Que agradeceros que estéis esta mañana aquí. Y si alguien quiere ahora donar sangre, pues también tenemos ahí de todo. ¿Eh? Vale, muchas gracias. Muchas gracias a nosotros.